Qué bueno poder acompañarles aquí en su programa de Enfoque a la Familia. Les saluda Johanny Hernández. Hoy escucharemos la entrevista que Stephanie Campos le realiza al pastor y escritor David Lasso sobre el tema Las claves del amor. Todos tenemos que aprender el arte de amar. Para esto necesitamos herramientas que son fundamentales y efectivas para que los matrimonios se sientan y se entiendan mejor. Algunas de esas claves son el romanticismo, mantener la llama encendida y ser sensibles, entre otras. Todo esto busca hacer el viaje de la vida más placentero. Cada matrimonio debe cultivar diariamente su relación. De lo contrario, el amor se irá apagando poco a poco, pero es el deseo de Dios encender esa llama de amor y que ésta permanezca. Escuchemos más del tema de hoy, en esta audición de Enfoque a la Familia. Bueno, es un gusto saludarles acá en su programa de Enfoque a la Familia. Hoy vamos a hablar acerca del amor porque creemos que los matrimonios siguen estando en el corazón de Dios y que es su voluntad que hayan matrimonios saludables. Por eso está con nosotros el reconocido pastor y escritor David Lasso, quien nos comparte su libro Claves del Amor. Así que un gusto, pastor, tenerlo acá con nosotros. ¿Qué tal? Un placer poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, precisamente en este libro Claves del Amor, usted nos comparte 15 claves bíblicas para lograr tener un matrimonio saludable. Pero antes de hablar del libro, también queremos conocerlo, queremos conocer quién es David Lasso, qué hace, un poco de su familia. Bueno, Stephanie, estamos aquí pastoreando una iglesia en el sur de California. Ya llevamos 32 años casados, 25 en el ministerio. Y afuera de eso, hemos levantado un ministerio enfocado específicamente en lo que es la fortaleza y la unidad del matrimonio. Y es la razón por qué Dios ha puesto eso en mi corazón, escribir este libro, Claves del Amor, Cómo Mantener la Llama Encendida, que es un libro que creemos que va a ser útil y de gran ayuda a los matrimonios para fortalecer y alimentar ese romance una vez más. A lo largo de todo el ministerio que usted desarrolla, también es esposo, padre, ¿cómo podría usted describir lo que está sucediendo ahorita con los matrimonios? Bueno, ahorita creo que el matrimonio está pasando por una crisis increíble, una sequedad. Ya se ha perdido el valor de lo que realmente es la estructura del matrimonio, la unión entre marido y mujer. Ya sabemos que hoy en día es tan común la unión libre, y afuera de eso también, pues el matrimonio ahora se puede formar entre dos hombres o dos mujeres. Ya no tiene el mismo valor, ya no tiene la misma sustancia del principio. Y entonces, por causa de ello, se le hace más fácil el poder escoger a quien quiera, a la hora que quiera, y después darse por vencido cuando las cosas no salen bien, y buscar otro o otra, y ver que es el mismo patrón, no cambia, porque Dios nos formó de una manera igual. Y creo que ahorita estamos pasando por una crisis increíble en lo que es la unión del matrimonio. ¿Qué hay en su corazón al escribir este libro, Claves del Amor? ¿Cuál es su anhelo, su deseo? Bueno, creo que Dios, cuando puso esto en mi corazón, lo puso por dos razones. Una, porque creo que el hombre, más que todo, ha fallado en lo que es el romance, la ternura, el respeto, el ser sensibles al amor. La palabra amor, otra palabra que es la base principal de la unión. Y sin amor en sí, no llega a haber ese pegamento que puede ayudar a fortalecer los otros factores de un matrimonio saludable. Muchas veces oímos a los hombres que dicen, quiero mucho a mi esposa, pero no entienden que el querer y el amor no es igual. Y uno le dice, ¿cuánto amas a tu esposa? Sí, yo la quiero mucho. Y aún vemos que no tienen el conocimiento de la sustancia de la palabra amor, que es un sacrificio eterno. El amor no tiene fin. Y de ahí fue donde me agarré a escribir este libro. Y el ver que hay muchos requisitos, muchos puntos, muchas áreas en las cuales son beneficios dentro del matrimonio, pero ninguna es efectivo sin el amor. Así es. Cuando una pareja está de novios, por así decirlo, es muy fácil identificar que están en esa etapa del enamoramiento, hay mucho contacto físico, hay muchos detalles, pero ya cuando se casan quizás eso se va dejando de lado un poco. ¿Por qué cree usted que eso pasa? Bueno, porque en particular hemos visto que la juventud hoy en día en sí no se enamoran, sino es una atracción física. es un deseo el poder, usted lo dijo, tocar. Uh-huh. Y llega a ver ahora un apegamiento, un acto sexual, y mucha juventud piensa que el porque hicieron el amor, eso es amor. Uh-huh. Y en sí no lo es. El sexo en sí es un beneficio del amor, y muchos no saben que en sí no es realmente amor. Y hay muchas jóvenes hoy en día que buscan amor porque tal vez no recibieron ese amor de sus padres, y entonces se dan a los muchachos, a los jóvenes hoy en día, porque buscan esa llenura, alguien que llene ese vacío. Uh-huh. Y los muchachos pues toman ventaja de eso, y hemos visto que ese es el problema que ha habido hoy en día. Pero muchos dejan ese principio de romance del amor, y una vez que se casan lo pierden porque dicen, ¿para qué? Si ya lo tengo, no necesito invertir más porque ya es mío. Pero a la hora de la hora, ya en los años, vemos que después ya no sirve porque nunca supieron cómo cultivar ese amor dentro del matrimonio. Uh-huh. Y precisamente, usted en su libro dice, para mantener esa llama encendida, que a veces se apaga, a veces hay matrimonios que dicen ya no es lo mismo, ya sentimos que el amor se nos apagó. ¿Será posible que esa llama realmente se apague? Y si fuera así, ¿cómo se puede encender? Y si está encendida, ¿cómo mantenerla? Bueno, dos cositas. Una es, la Biblia lo dice muy claro, el amor es eterno. Uh-huh. El amor no tiene fin. Para Dios, el fin es simplemente el principio, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y así es que no hay fin al amor. Cuando uno hace sus votos a la hora del matrimonio, dice, hay una promesa que hasta que la muerte os separe. Entonces tenemos que agarrarnos de eso, es un pacto, es algo eterno. Cuando tenemos consultas con parejas en nuestra oficina y nos damos cuenta que dicen, no, es que siento que mi amor se ha secado, entonces mi pregunta es, ¿realmente estaban enamorados? Uh-huh. Porque el amor no tiene fin, el amor es un sacrificio, todo lo soporta, todo lo puede, todo lo sufre. Y no se puede uno dar por vencido en cuando viene la tormenta y la prueba. Aún yo creo que la prueba es lo que fortalece el amor y la unidad entre marido y mujer. No es el momento de darse por vencido y tirar la toalla y alejarse y abandonar el hogar porque tal vez están pasando por una crisis o un momento difícil. Es donde deberían de agarrarse y confiar que Dios es su fuerza y trabajar juntos para conquistar esa prueba. Uh-huh. Pero cuando vemos de que dicen, ya no tengo amor, o me siento seca, o ya no siento nada por él, a veces no es tanto, y aquí es donde digo que el decirle a alguien te amo y el decirle que estoy enamorado son dos cosas diferentes, porque el decirte te amo es un sentimiento. Entonces, hoy te puedo amar, mañana no, uh-huh, pero todavía sigo enamorado de ti. Porque a veces nuestro comportamiento cambia nuestros sentimientos. Y yo creo que aquí la gente es que a veces ama, pero no están enamorados. Uh-huh. Todo matrimonio siempre pasa crisis. Usted tiene 30 años de estar casado con su esposa Raquel. Y me imagino que han tenido crisis, han tenido momentos fáciles, otros no tan fáciles. Ya lleva un matrimonio de 30 años, que es todo un ejemplo para muchos. ¿Cómo hacer para que esos momentos de crisis más bien sean una oportunidad de crecimiento y no representen el final de un matrimonio o el final de una familia? Bueno, una vez más, es el esforzarse, el trabajar, el reconocer que uno está mal, el reconocer que fue mi culpa, el reconocer que mis intenciones no fueron así, de lastimarla o de ella lastimarme a mí, o a veces nos herimos por causa de nuestras acciones, nuestro comportamiento y aún nuestras palabras. Pero el perdón es lo más importante. Uh-huh. En el matrimonio. Y yo creo que hoy en día el hombre, más que todo, el machismo, el orgullo, llega a ser ese muro entre la pareja que no permite que podamos doblarnos. Uh-huh. Y ayudarnos en el tiempo más difícil, que es cuando llega la prueba. Afuera de eso también hay mucha libertad en el matrimonio, donde cada uno tiene la libertad de hacer lo que ellos, lo que ellos tengan la gana, lo que ellos quieran. Uh-huh. Y entonces, por causa de eso, cuando llega la prueba, la unidad entre dos personas está muy floja al punto de que la tormenta los tumba. Uh-huh. Y no están firmes en esa armonía principal. Por eso yo creo que mi esposa y yo, cuando hablamos del amor y hablamos de estos puntos claves, sí, hemos logrado alcanzar 32 años y no ha sido fácil. Sí, hay pruebas, hay luchas, pero con la gracia y el amor de Dios y su misericordia, Él nos ha ayudado, nos ha fortalecido a poder reconocer nuestros errores y el pedir perdón al momento. No esperar 3-4 días, es al momento. Uh-huh. Porque entre más duro o más tiempo duramos de pedir perdón, más duro se hace ese corazón y va a costar más el aceptar ese perdón. Uh-huh. Vivimos en una sociedad que va muy rápido, ahora todo es muy, muy, muy rápido y quizás el estar rodeado de tantas cosas, de tantos distractores en ocasiones, pueden estar impidiendo que el amor se esté cultivando todos los días. Quizás también le sumamos los quehaceres de la casa, los hijos, el trabajo, si tienen algún ministerio. Pero debemos de tener bien presente que la familia es importante, que el matrimonio es importante y que no podemos descuidarlo ni siquiera por las labores que podamos tener, por ejemplo, en una iglesia. Hay muchas personas que están muy bien en sus iglesias, pero descuidan su matrimonio, descuidan su familia, cuando debería ser todo lo contrario. Por supuesto que sí, es una de las bases más peligrosas que existen hoy en día. Simplemente porque hay muchos pastores que les exigen a la congregación que el ministerio es primero. Uh-huh. Y en sí no lo es. Hay que enfocarnos a la familia, hay que enfocarnos en nuestra prioridad. Nuestro ministerio principal es nuestro hogar. Así es. Es nuestra responsabilidad educar a nuestros hijos en los caminos del Señor, no la iglesia. Uh-huh. Es nuestra responsabilidad como padres de guiarlos y guiarlo como familia, como pareja, ¿no? Uh-huh. Y llegar a un acuerdo los dos, ambos, marido y mujer, padre y madre, y educarlos a ellos y enseñarles el temor a Dios. Pero cuando nos enfocamos más en el ministerio, en el llamado, causa un desbalance. Y en el caso mío como pastor, y hemos enseñado a miles de pastores reafirmarles que el hogar es primero. Y es que los hijos de pastores tienen mala fama. Tienen mala fama. ¿Por qué? Porque los padres los desabandonan por causa del ministerio. El ministerio es primero en todo, en todo. Entonces, ¿qué pasa? Que el hijo ahora está sin padre, por decir. Y en muchas ocasiones he dicho que aún tengo un mensaje que se llama el amante del pastor, o el amante del pastor que llega a ser la iglesia, porque cuando ella llama, él siempre está dispuesto a estar sirviendo a otros, pero no sirve a su propia familia. Y eso causa un daño y un desbalance tremendo. La pareja debe fortalecer su relación para que cuando vengan los momentos difíciles, ambos tengan la unión para soportar esos tiempos. Nada es más importante que el matrimonio y la familia. En Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro Amor y Respeto en Familia, del autor Emerson Eggerich. El secreto del éxito de la crianza de los hijos ya existe. Los estudios psicológicos afirman lo que la Biblia siempre ha dicho: los niños necesitan el amor que Dios nos dice que debemos darles, una palabra a tiempo y el abrazo diario van a lograr que tanto los hijos como cada uno de los miembros de la familia se sientan amados, aceptados y cuidados. Recuerde sintonizar mañana la segunda parte de esta entrevista. Queremos invitarle a que nos escriba a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com, ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos encantaría recibir sus comentarios o sugerencias de nuevos temas. Nos escuchamos en una próxima audición. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.